Cada jueves a partir del 8 de septiembre, Euskal Música en Berriozar y Ratia. Novedades, temas del recuerdo, agenda de conciertos, noticias, especiales, discografía de grupos, regalos, sorteos. Todos los jueves de 7 a 9 de la tarde en Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM. Aldea Global. Si te interesan otras culturas, si no crees en fronteras y te preocupa la salud de la madre tierra, ya sabes, todos los martes de 9 a 10 de la noche en la 108.0 de la FM, en Berriozar y Ratia, Aldea Global. A partir del próximo miércoles, día 7 de septiembre, empezará un nuevo programa en Berriozar y Ratia, El Desafine, dedicado a las primeras dos décadas de la música rock, con artistas famosos y joyas desconocidas, desde sus comienzos con el rockabilly hasta su evolución en rock progresivo, pasando por rock and roll, rock blues, British invasion, psicodelia y experimental. Te espero todos los miércoles de 9 a 11 de la noche en El Desafine, aquí en Berriozar y Ratia. Beine sanuen eder naizeno alatzea komen izan. Zorroka airean, asteroko magazine euskaraz Berriozar y Ratian. Zorrokako ur freskoa airean dela, euskarak gustiko zaitu. Tu cita perfecta. Si tienes ilusión y sacas lo mejor de ti, encontrarás esa persona que buscas. Si es lo que sueñas, ¿por qué no tener tu cita perfecta? Un programa de Sonia Pascual todos los martes de 10 a 11 de la noche y en www.tucitaperfecta.es. Sucederá lo que quieras que suceda.